por unos pesos más que tienes, no te burles. Sé un poco más hombre y da la cara, que yo como tú soy gente de barriada. Niña de la casa que enredaste, miserable, no la humilles, por unos pesos más que tienes, no le finjas. Sé un poco más hombre y da la cara, conmigo por Dios que te sale bien cara. No fue una mujer que engañaste, es mi niña y no hay razón para perdonarte, miserable, miserable. Miserable, miserable.